Descubriendo al catolicismo. Información de interés. Amar y alabar. Autor Jutta Burgraff. La decisión sobre si vale la pena vivir o no es la más urgente de todas las cuestiones. Introducción. Hace tan solo unas décadas, Albert Camus podía sintetizar la postura existencial de su generación con una simple afirmación. No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. La decisión sobre si vale la pena vivir o no es la más urgente de todas las cuestiones. En nuestro mundo de continuas distracciones, este problema radical ya no es planteable. Si alguien lanzara una tesis semejante, encontraría probablemente unas respuestas similares a las siguientes: no basta dejarse llevar por las situaciones que van y vienen, y vivir simplemente, de un desayuno a otro, de un telediario al próximo, de un fin de semana al siguiente. El día a día es ya suficientemente complicado, el estrés es crónico y nuestras fuerzas son limitadas. Preguntar por el sentido. Según un estilo de vida ampliamente difundido, se trata, consciente o inconscientemente, de evitar llegar hasta el final, impedir que nuestros pensamientos alcancen esa peligrosa dimensión que pondría en tela de juicio nuestra comodidad. En otras palabras, estamos en la tierra para disfrutar al máximo. Pero, por otra parte, nos resulta evidente que estamos muy lejos de lograrlo. Tarde o temprano llegarán el aburrimiento, la enfermedad, sufriremos el fracaso o el rechazo. Las frustraciones están programadas. El drama consiste en que nunca podemos emborracharnos suficientemente, confiesa André Gide en su diario. Es digno de considerar que justamente aquellos que buscan el placer inmediato, no raras veces muestran la incapacidad de alegrarse, llevan en sí el hastío de la propia vida. Otros piensan que han nacido para trabajar, para contribuir con sus talentos prácticos, artísticos, intelectuales o sociales al bienestar de su familia y al progreso del mundo, o para conseguir simplemente estimación, aplauso y éxito. Nuestras sociedades de competitividad se centran, de hecho, en el desarrollo y el progreso, y nos invitan a considerar la vida como una carrera que hay que ganar. Pero al final llegamos al mismo dilema. ¿Qué pasa cuando nos confirman la invalidez laboral, cuando nos convertimos en una carga para los demás? Entonces se acaban el trabajo y el aplauso, no la vida. Y nos movemos en el vacío. Podemos descubrir, al menos en ciertas situaciones límites, que no conviene reprimir la pregunta por el sentido último de la propia existencia. Tal actitud no puede engendrar más que resignación o amargura, a no ser que alguien consiga vivir de un modo extremadamente superficial. ¿Por qué levantarme cada mañana, si algún día se acaba todo? ¿Por qué construir una casa y fundar una familia, si en 200 años ya no existen ni la casa ni mi familia? Debo basarme en una verdad indiscutible. Solo entonces puedo llegar a ser feliz, afirma el mismo Nietzsche. Si el último sentido de la vida no se encuentra más allá de nosotros, en la eternidad, no puede satisfacernos plenamente, todos nuestros esfuerzos serían en el fondo absurdos. Un filósofo conocido lo expresa con sencillez. Solo si creo en Dios, estoy plenamente seguro de que mi vida de hecho tiene sentido. Respuestas desde la fe. La fe cristiana responde de un modo rotundo y solemne a nuestras preguntas más profundas. Como la creación procede totalmente de Dios, existe también totalmente para Él, para su gloria y para su honra. El primer sentido de la creación es la gloria de Dios. El mundo entero es una alabanza del Creador. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. Podemos encontrar esta afirmación también en otras religiones. ¿No has visto que se prosternan ante Dios todos los que están en los cielos y todos los que se encuentran en la tierra, y el sol, y la luna, y las estrellas, y las montañas, y los árboles, y los animales? Pregunta el Corán, ¿no has visto que todo lo que existe en los cielos y en la tierra celebra las alabanzas de Dios, y también los pájaros al extender sus alas? cada uno conoce su oración y su alabanza. Y Tagore exclama: ¿Cómo cantas, Señor, en los pájaros? ¿Cómo alumbra tu aurora el latido de nuestros corazones? ¿Cómo todo es un rumor que canta tu grandeza? De todas las criaturas visibles, distanciarse de Dios lleva a una vida humanamente empobrecida. Guardini advierte que podemos enfermar espiritualmente cuando nos engañamos a nosotros mismos en el tratamiento de la verdad. Pero también podemos sanar cuando nos abrimos a la grandeza de Dios, actuamos en armonía con nuestra naturaleza espiritual y establecemos una correcta relación con la verdad. Entonces crecemos interiormente. La mirada se aclara, el espíritu se renueva, el corazón se purifica y se dilata. Estaremos en condiciones para llenar nuestra vida de contenido. Cuando miramos a Dios, recibimos de Él el porqué de la existencia. Entonces comprendemos que también nosotros estamos llamados a alabarle, no solo ontológicamente como el resto de la creación visible, sino consciente y libremente somos capaces de expresarle la admiración y el asombro por todo lo que Él es y por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Dios y Señor nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Has exaltado tu majestad sobre los cielos. Dar gloria a Dios es reconocer su bondad y contarla a los demás. También nosotros, llenos de alegría, aclamamos tu nombre cantando. Primeras clarificaciones. Estos planteamientos, por hermosos que sean, no parecen ser, a primera vista, un programa real de actuación para el hombre moderno, sino más bien una mera teoría, elaborada en otros tiempos y para otro tipo de personas, sin conexión alguna con nuestra vida cotidiana. En efecto, cuando nos detenemos a considerarlos en serio, surgen interrogantes de envergadura. ¿Egoísmo divino? ¿Para qué quiere Dios mi alabanza? ¿Qué obtiene con que yo le diga que es grande y maravilloso? ¿No aparece Dios aquí como un ser egoísta y narcisista que nos ha creado únicamente para demostrar su propia gloria, tal como le presentó Kant en el siglo XVI? Es evidente que un Dios infinito no necesita nada de sus criaturas. El silencio del hombre no puede oscurecer en absoluto su gloria que, en realidad, no es otra cosa que él mismo, en cuanto que su ser es luz, belleza, esplendor y, sobre todo, amor. La palabra hebrea kavod, gloria, es el peso de Dios que se derrama y comunica. Es la bondad inmensa que se manifiesta en el rostro de Cristo. Nosotros damos gloria a Dios cuando participamos de esta bondad. Así es como entendemos que Dios nos ha creado para su gloria, nos ha creado para que entremos en su vida de amor, para que seamos sumamente felices. Dios no quiere demostrar su gloria, sino mostrárnosla para hacernos partícipes de ella. Ha encaminado la creación libremente y por amor hacia nuestra felicidad. Esta, que tanto deseamos, nunca la alcanzaremos de modo pleno, si la buscamos en la posesión o en el placer, sino precisamente a través de una relación amorosa con nuestro Creador. Cuando Dios bendice al hombre, le colma de sus dones. Cuando el hombre bendice a Dios, le reconoce digno de adoración, dice bien de él. De esta forma, la bendición descendente de Dios hacia nosotros produce una bendición ascendente de nosotros hacia Dios. Nuestra alabanza es eco y respuesta al amor divino. Conduce a un encuentro de amistad entre Dios y nosotros. El sentido de la vida consiste en este encuentro, en la comunicación y la amistad con Dios, que se expresan mediante la fiesta y la celebración, el agradecimiento y la bendición. ¿Alabar en la tribulación? ¿Pero cómo es posible alabar a Dios en el mundo que nos rodea? ¿Qué le podemos decir de bueno, cuando lo que contemplamos es casi todo malo? ¿Cómo darle gracias en medio del sufrimiento y del dolor? Efectivamente, la alabanza no se funda en una actitud ingenua. No nos lleva a cerrar los ojos ante enfermedades, injusticias, conflictos y guerras. Tampoco nos hace comprender todo lo que pasa en nuestra vida. Pero sí conduce a mirar las situaciones desde otra perspectiva. Su secreto consiste en comprender que el mal tiene su origen en nosotros, no en el Creador, y que, a pesar de ello, no hay ninguna situación, por adversa y penosa que sea, que no esté envuelta por el amor de Dios. Según la fe cristiana, Jesús es el Señor. Es Él quien guía la historia y la vida de cada hombre hacia un bien que muchas veces nos trasciende. Quien está convencido de esa verdad, ya no quiere vivir con la queja a flor de labio, ni con la amargura en el corazón, como si Dios no supiera llevar bien los asuntos de su vida. Descubre el gozo de vivir como hijo en la casa de su padre, y adquiere fuerzas para colaborar en la superación de los problemas que se le presenten. En otras palabras, la alabanza es el estilo de vida de los que creen. Entonces, ¿quién es Dios en realidad? ¿Y a qué llama al hombre en concreto? ¿Quién es Dios? Dios se nos ha manifestado en la plenitud de los tiempos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad es, de alguna manera, la vida interior, la misma intimidad divina. Es un misterio de comunión profunda, un misterio de donación mutua y constante. Nos hace vislumbrar, aunque solo de lejos, lo que quiere decir que Dios es amor. Que Dios, desde la eternidad, es en sí vida y amor significa su bienaventuranza plena y es, para nosotros, en medio del dolor y de la muerte, el fundamento de nuestra esperanza, la realidad más profunda de nuestro mundo y la raíz de nuestra existencia es el amor divino, un derroche de vida y de felicidad. El amor de Dios según el Antiguo Testamento. Yahvé aparece majestuoso y lleno de poder en el Antiguo Testamento. Es el Creador y el Rey, grande por encima de toda medida. Lo asombroso es que este Dios tan inmenso y fascinante se preocupa de lo que es minúsculo y parece insignificante. Declara al hombre su gran amor. No temas, que yo te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Si pasas por las aguas, yo estoy contigo, si por los ríos, no te anegarán. Eres precioso a mis ojos, de gran estima, yo te quiero. No es solo en los acontecimientos importantes, sino también en la vida diaria donde el pueblo elegido descubre la presencia de Yahvé, su amor y su ternura, su perdón y su fidelidad. Dios está cerca de los hombres, se hace accesible a ellos. Les sale al encuentro, les salva y protege. La historia del hijo pródigo expresa el mismo hecho con la máxima claridad. Cuando el padre ve a su hijo volver a él, descamisado, delgado y mugriento, corre a abrazarle, sin juzgarle, sin hacerle reproches, sin ni siquiera decirle te perdono. El padre solo tiene un deseo: recuperar a su hijo, vivir en comunión con él. Este deseo es más fuerte que las heridas que el joven le ha provocado. Así ama Dios a los hombres. Es también más leal conmigo que yo conmigo mismo. El hijo pródigo de la parábola de Jesucristo conocía muy poco el corazón de su padre. Pero cuando vuelve a casa, después de haber malbaratado su herencia, y ve que este señor ya mayor corre hacia su encuentro, entonces se da cuenta de lo que él significa verdaderamente para su padre, y lo que nunca ha dejado de ser para él, ni siquiera en su degradación más profunda. En este momento aprende a decir padre de una manera absolutamente nueva, con la alegría de un hijo que se sabe amado. Comprende, por fin, que hay alguien en el mundo que le quiere de verdad, que sigue cada uno de sus pasos y le espera siempre. Hay alguien que confía en él, pase lo que pase, alguien para quien él es muy importante. Esto es, probablemente, lo esencial de la conversión evangélica: aprender a llamar padre a Dios, descubrir la inmensidad de su amor misericordioso. Nuestro corazón de piedra, lleno de miedos y de bloqueos, debe ser transformado en un corazón de carne, vulnerable, compasivo, abierto a los demás. En la medida en que la gracia divina opera este milagro, podemos alabar a Dios con todo el corazón, es decir, con todas nuestras capacidades, con la inteligencia, la voluntad y el rico mundo de los sentimientos, con la memoria y la imaginación, y hasta con los pensamientos y deseos más ocultos. Perdonar al enemigo. Jesucristo llama a sus discípulos a una actitud enteramente nueva. Es también nueva su invitación a perdonar 70 veces 7, a hacer el bien a los que nos odian, a ser mansos y no violentos. lo esencial del mensaje cristiano es el amor a los enemigos. Es algo tan extraño, hablando tan solo desde el punto de vista terreno, como la identificación de Dios con los pobres y marginados. El enemigo del que habla el Evangelio no solo existe en la guerra. Está muy cerca de nosotros. Es aquel que ha pasado de largo ante nuestras necesidades, que nos ha hecho algún daño o que amenaza nuestra libertad. Es aquel de quien huimos y con el que no nos queremos comunicar. A lo largo de la vida, todos recibimos heridas que nos van marcando. Podemos esconderlas y sepultarlas en lo más profundo de nuestro ser, hazlo por. Dios nos llama a un estilo de vida completamente nuevo, nos invita a entrar en su reino, no solo después de la muerte, sino aquí y ahora. Para quien ha comprendido esto, la unión con Cristo llega a ser más importante que cualquier otra cosa. Una pequeña anécdota lo ilustra de un modo gráfico. En una ocasión, preguntaron a un párroco por uno de sus feligreses. ¿Quién es el señor que acaba de salir de la iglesia? Y el párroco contestó. Es uno de mis ancianos que vive en comunión con Dios y que, además, hace zapatos. Vivir con Dios es una experiencia liberadora. Es como si una persona hubiera atravesado el Mar Rojo, haciendo el paso de la esclavitud a la libertad. Tiene ahora una nueva conciencia de sí misma, siente un gran alivio y un amor que corresponde a los deseos más profundos de su corazón. El hombre no se contenta con soluciones pasajeras.